gusta la carne que ella me cuela, no más que me gusta la comida que ella cocina, no más que me gusta la carne.